por verme amado de ella por todo el día. Mañana en perder la vida consentiría. El fuego del infierno ya es solo humo, y ahora el fuego ya es solo humo. Después de arder el fuego ya es solo humo, el infierno ya es solo humo. En el hueco del eco de su voz vive el eje que desapareció. Agarrados del aire viviremos, no me importa dónde vamos. Apriétame bien la mano, que un lucero se me escapa entre los dedos. Arráncate a planta y dame algún motivo para decirle al sol que sigo estando. Ha ha ha.